Las 12 y 41 minutos y ya recibimos a nuestra invitada, Rafa. Pues así es, como cada lunes comenzamos aquí nuestra sección dedicada a la psicología. Y hoy pues hemos escogido un tema que nos parece muy interesante dado en las fechas que estamos también, porque hay mucha gente que termina la temporada y bueno, pues tiene que acudir a presentar currículums o a futuras entrevistas de trabajo, ¿no? Pues hoy Antonella Greco, que ya la tenemos aquí, buenos días. Buenos días, ahora a ver, ahora sí, buenos días. Ah, buenos días. Buenos días, bienvenida una semana más. Pues hoy vamos a hablar, como decimos, de las entrevistas de trabajo, cómo afrontarlas, cómo dirigirse al que puede ser tu futuro jefe. Y vamos a comenzar la charla. Antonella, las entrevistas de trabajo, ¿por dónde empezamos? Porque es un abanico muy amplio también, sí, ¿no? Bueno, antes de abordar así rápidamente el tema de las entrevistas, el paso previo y muy importante es la elaboración de un buen currículum. En esto, pues si queréis, os doy unas nociones básicas y muy por encima, y si luego alguien estuviera interesado, pues ya le enviaríamos más información. El tema del currículum es algo muy importante porque tenemos que tener en cuenta que es pues nuestra vía de acceso a las entrevistas de trabajo. Sin un buen currículum, probablemente la entrevista no llegaría. Entonces, primero de todo, tenemos que tener en cuenta que nuestro currículum puede que lo lean una media de medio minuto. Es decir, la persona encargada de selección de personal o la encargada de contratar en una nueva empresa tienen muchos currículums, tienen incluso miles o cientos, ¿no? Entonces, de ahí, el primer paso es que debemos destacar. ¿Cómo? En el tema de destacar, pues a veces hay algunos trucos o algunas indicaciones, como por ejemplo, pues utilizar encabezados diferentes, utilizar un tipo de papel diferente y sobre todo que el currículum sea muy visual, es decir, fondo blanco y letra, si puede ser, oscura, ¿vale? Negra, sin que la letra también en un tamaño que sea muy fácil de leer, y deberíamos de obviar frases redundantes o palabras que nos hagan alargar mucho el contenido del currículum. Es decir, no adornar demasiado, sino ser explícitos en lo que realmente eres y haces. Exacto, escuetos y muy claros, ¿no? Que podamos expresar todo lo importante, no nos guardemos nada para la entrevista, porque puede ser que no llegue, y que con un vistazo la persona que esté leyendo se interese por nuestra experiencia, por nuestra formación. Entonces, otra indicación importante es que, bueno, hay diferentes maneras, pero se recomienda que se pongan los datos de forma cronológica a la inversa. ¿Eso qué significa? Que empecemos por las cosas más actuales, por nuestra experiencia profesional más actual y por nuestra formación más actual. Si hemos hecho, por ejemplo, un máster después de la carrera, pues empezaríamos por el máster y luego iríamos descendiendo hasta los estudios primarios, digamos. Luego, se recomienda que se distribuya por bloques, por ejemplo, pues experiencia o títulos académicos, experiencia y otras aptitudes, ¿vale? Entonces, en breve, un poco el esqueleto de un buen currículum. Primero es que no sobrepase de una o dos páginas, ¿vale? Que sea muy sencillo. Y deberíamos empezar por exponer nuestros datos personales en negrita, si puede ser, y el nombre en mayúscula, ¿vale? Pondríamos el nombre y en los datos personales podríamos poner el teléfono, una dirección completa, mejor si es en el lugar donde queremos trabajar, ¿vale? Porque si, por ejemplo, queremos aspirar a un puesto de trabajo en Ibiza y ponemos que estamos residiendo en Madrid, pues cobrarán prioridad a las personas que residan cerca dependiendo del trabajo, ¿vale? Eso tendríamos que tenerlo en cuenta. Luego deberíamos de poner la edad, el lugar de nacimiento y la disponibilidad. Luego vendría la formación reglada, que es lo que decíamos antes, que es, y empezaríamos por la más actual, cursos, un máster y la licenciatura o los estudios que se tengan. Luego iríamos por la formación complementaria, si la hay también, por ejemplo, seminarios, jornadas que hayamos realizado y que creamos oportunos para el puesto de trabajo, ¿vale? Porque debemos adaptar cada currículum para cada trabajo, no vale el hacer un currículum para todo. No, debemos de seleccionar aquella información importante que creamos que sirve para esa empresa y para ese trabajo. Hay mucha gente que usa el currículum estándar, está bien saber esto, ¿no? Porque no es lo mismo presentar un currículum en una zapatería que en un restaurante, ¿no? Exacto. pero claro, a fin de cuentas, Antonella, te piden qué es lo que has hecho tú, ¿no? Entonces el currículum, o tienes experiencia en el sector o tiene que ser, si me lo permites, un poco general, ¿no? Porque claro, si tú no has trabajado, te quieres abrir mercado, ¿qué ofreces, no? Es un poquito complicado, ¿no? Claro. Pero es lo que tú dices, ¿no? El general está muy bien, pero si conoces el sector en el que vas a trabajar y lo vas a entregar ahí, demostrar que tienes una posible valía, ¿no? Exacto. Dependiendo del puesto de trabajo, muchas veces debemos poner pues lo de antes, ¿no? Que interese. Si, por ejemplo, el ejemplo que ponías, debemos trabajar en una zapatería o en una tienda y nuestra experiencia es más en el sector turístico, en hostelería, por ejemplo, quizá el detallar toda nuestra experiencia laboral no favorezca mucho el que podamos entrar en la zapatería, porque obviamente habrá personas que sí que tendrán experiencia en la venta y en el conocimiento, por ejemplo, de zapatos. ¿Qué pasa? Que sí que podríamos utilizar algunos datos para detallar actitudes o cualidades personales que nos han hecho mantener o ofrecer o estar trabajando en la hostelería. Por ejemplo, el tener pues simpatía, el saber vender, el saber tratar con gente, ¿no? Entonces, esas cualidades sí que deberían de priorizarse antes de decir, pues detallar exactamente en todos los restaurantes que estamos trabajando. Porque quizás al vendedor de zapatos le interese tener a un dependiente o dependienta, pues simpático, alegre, que pueda vender, que sepa, que sea un buen comerciante, ¿no? Uh-huh. Luego seguiríamos, ¿no? Después de toda la experiencia, empezaríamos por la experiencia profesional que hemos realizado con anterioridad, eso iría también en el currículum, y ahí sí que estaría bien detallar o reflejar el nombre de las empresas, el sector en el que se ha realizado y la fecha de entrada y de salida, el puesto ocupado y las tareas, de la forma pues más resumida que podamos hacerlo. Entonces, teniendo en cuenta que ya tenemos el currículum preparado y que somos seleccionados, empezaríamos por la entrevista. Una entrevista personal. En el caso de las entrevistas, algunas recomendaciones también amplias, ¿no? O muy generales. Las entrevistas se deben preparar con anterioridad, es decir, tenemos que un poco prepararnos, el saber qué vamos a decir y el cómo lo vamos a decir. Cuanto más preparada, menos sorpresa y menos nervios. Luego también se recomienda que lleguemos un poquito antes de la hora. ¿Por qué? Para lo mismo, para controlar el tema de los nervios, ¿no? Si llevamos muy justos de tiempo, pues ya estamos con un poco los nervios, la ansiedad de estar llegando tarde y no saber en qué puerta ir, no saber con qué persona dirigirnos. Entonces vamos a controlar al menos esas situaciones que nos favorecen pues el estar más nerviosos y no poder explicar bien nuestras cualidades, nuestra profesión y sobre todo nuestra motivación por el puesto de trabajo. Tengo muchas preguntas al respecto, ¿no? Pero es importante que la persona que acude a una entrevista tenga un poquito el manejo de la situación, del terreno, ¿no? Que esté un poquito el terreno donde va a entrar, si le es posible, ¿no? Punto importante también es el aspecto. Exacto. El tema del aspecto, importantísimo es ir aseados y si puede ser bien descansados y con buena presencia. La elección del vestuario, lo deberíamos de hacer, ya sería un punto bastante a favor, pues en función del puesto de trabajo. Si, por ejemplo, nos estamos presentando para un puesto de una sucursal bancaria, iríamos trajeados. Si nos presentamos en un puesto más del sector primario, alguna de obras, entonces iríamos aseados, pero más sencillos vestidos, ¿no? Deberíamos de ser adecuados con el sector con el que vamos a trabajar. Eso ya sería ideal. Luego, aparte de no mentir, porque eso es un punto muy importante, porque luego al final, si mentimos, se nos van a dar tareas y actividades que se va a suponer que las sabemos y eso pues va a suponer un problema, o incluso en algunas empresas las van a poner a prueba en la entrevista. Claro, porque hay mucha gente que viene aquí y dice, va, yo me voy a Ibiza, no me conocen de nada, voy a trabajar en el sector X, ¿no? Y no pasa nada, vas allí y tal. Lo sé porque me lo han contado y doy fe, y lo he visto además. No, yo llevo 10 años trabajando en este sector y tal, yo tengo experiencia. 3 meses. Claro, es lo que... Y se sabe, se sabe. Sí, sí, es lo que pasa. Entonces eso, sobre todo si es un sitio pequeño, Estas cosas al final se acaban sabiendo y también, bueno, pues por uno mismo es mejor que vayamos eligiendo un poco dónde trabajar, qué podemos hacer o incluso ser sinceros. Y lo que decía antes, la sinceridad es muy importante porque además nos sirve mucho también a nosotros mismos, ¿no? Vamos a vendernos también nuestras cualidades personales. ¿Por qué nos ponemos nerviosos entonces? Si vamos a vendernos nosotros, sí. Si ya vamos a hablar de nosotros, ¿por qué nos ponemos tan nerviosos ante una cosa tan sencilla como es hablar? Porque es una situación de evaluación. Ante evaluación y además en la que te estás jugando pues un puesto de trabajo, es normal la ansiedad, ¿no? Y además que nos anticipemos a cómo irá, seguro, y puede haber expectativas más negativas o no, de me irá mal, no sabré qué decir, no sabré cómo decirlo, no sabré contestar. Entonces, también otra pauta muy importante es que la entrevista la debe llevar el entrevistador. Y debemos esperar, ¿no? El intentar ser pausados. Por ejemplo, el entrevistador sabe lo que nos va a preguntar y habrá aptitudes o cosas que serán priorizadas en una empresa u otra. Es decir, debemos ir preparados o conocer que, por ejemplo, una empresa grande a lo mejor nos van a recibir los de recursos humanos. Entonces ahí vamos a ser candidatos si ese puesto se adapta a nuestra experiencia y a nuestra formación. Sin embargo, si es una empresa pequeña y el que nos está entrevistando pues puede ser o un superior o el dueño de la empresa, ahí van a jugar otros componentes muy importantes como es la simpatía, quizás, o el haber conectado con esa persona y algunas cualidades también personales, ¿no? Sí, por justo ejemplo, lo anotaba aquí ahora, sí. ¿No? La manera de expresarse, ¿no? Eso es. Es importante tener firmeza, no titubear todo lo que se pueda, uh-huh. Y sobre todo expresarse de la manera más correcta, ¿no? Sí. Pero a la vez con firmeza, ¿no? Todo sí. Lo que se pueda. Y para eso es lo ideal es que te hagan la pregunta, una pequeña pausa y contestar. Y mirando siempre a la persona que tienes Exacto. enfrente, no girar la cabeza a los lados, porque eso ya de entrada impone desconfianza al que tienes delante, ¿no? Eso es. Intentamos mantener el contacto ocular sin que sea muy permanente, ¿no? Sin que parezcamos a lo mejor agresivos. Intentamos una breve sonrisa de vez en cuando hablemos para favorecer toda la comunicación. Fijaros también, nos tenemos que preparar para algunas preguntas informales. Normalmente los entrevistadores lo que hacen es que cuando llega la persona pregunta cosas informales pues para relajar un poco la mente. Por ejemplo, ¿has sabido llegar bien? ¿Te ha sido muy difícil? O cualquier pregunta en la que debemos estar preparados para contestar y va a ser el inicio para empezar a las preguntas formales. Hay un programa muy famoso ahora de uh-huh. televisión que se llama El Jefe, donde todo lo que nos presentan es muy bonito, ¿no? Nunca los operarios hablan mal de su jefe, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que la realidad, la vida real, es otra. No hay cámaras, no hay focos, entonces uh-huh. es otra, ¿no? La eterna pregunta, ¿conocías esta empresa? ¿Te ha hablado alguien de nosotros? Claro. Punto importante también, ¿no? Exacto. Al igual que esto, el tema de cuando te pregunten de qué aspiras a cobrar, ¿no? Son dos preguntas que la gente pues no sabe bien cómo contestar. Entonces, en el primer caso, antes de presentarnos en una entrevista de trabajo, informémonos de qué empresa es, de qué tipo de clientes tienen, de cómo, qué grupos de trabajo, áreas. Vamos a asesorarnos para uh-huh. tener conocimiento y saber a lo que nos estamos atendiendo, ¿no? Claro. Eso da puntos. Uh-huh. Y luego cuando nos hacen la famosa pregunta de qué aspiras a cobrar, eso es muy delicado, porque si queremos aspirar a más y la empresa tenía pensado pagarnos menos, eso puede ser un criterio de exclusión. O si decimos menos y tenían pensado más, pues eso también nos puede favorecer. Entonces lo ideal es, primero, un ejemplo puede ser pues decir lo que se está cobrando hasta el momento si trabajamos en el mismo sector y en puestos parecidos y aspirar más o menos a lo mismo, o si no es el caso, nos podemos informar según nuestra categoría profesional, la empresa y el puesto desarrollado, qué es lo que la media de dinero o de nóminas se está pagando en ese puesto. Entonces así damos mucha información, ¿no? Damos información de que sabemos de lo que hablamos, de nuestro ámbito de trabajo, conocemos nuestro salario y lo que valemos y estamos siendo realistas, nos están viendo sinceros. Entonces hay toda una serie de información que indirecta que al entrevistador le atrae y una vez más nos da puntos a favor. Termina la entrevista uh-huh. y llega el momento en que le miras a la cara, me imagino, y Te lo suelen decir, bueno, pues no lo tenemos que pensar, ya le llamaremos. Es la frase claro. más escuchada, ¿no? En casi todas las uh-huh. entrevistas, ¿no? Bueno, pues ya te llamaremos o ya le llamaremos, ¿no? Ahí te quedas con una duda. ¿Hay que preguntar o no preguntar? Es decir, me explico. Sí. Bueno, ¿qué le ha parecido? ¿Qué le ha parecido? ¿Hay que preguntar o mejor callar y decir, vale, pues muchísimas gracias claro. y a la espera? Buenos días. La respuesta de ya le llamaremos ya no da mucha opción, ¿no? A hacerse expectativas. Normalmente, cuando una empresa está interesada en el candidato, le suele decir ya a términos cerrados. Por ejemplo, le llamaremos para la siguiente entrevista con el departamento de superior o le llamaremos para que conozca a los jefes. Entonces ya te dan una respuesta más concreta. Ante la respuesta ya le llamaremos, nos tenemos que quedar con la incertidumbre y mejor no hacerse muchas expectativas. Claro. Es un como terminar así, es como un corte muy seco, ¿no? Sí, sí, es muy común, pero sí que nos tenemos que quedar más con la duda. En todo caso, en vez de preguntar a lo mejor qué le ha parecido, es hay más procesos de procesos de selección, es decir, ¿debo pasar por más pruebas? ¿Qué cree usted? Entonces, esas preguntas de forma indirecta ya te dan más información de lo que cree el entrevistador. Bueno, pues se nos ha echado el tiempo encima, casi están a punto de entrar ya las noticias de la una, pero nos quedamos con un resumen, Antonella, que es sobre todo la manera de presentar un currículum, la manera de presentarse, o sea, ir bien aseado y tener una buena presencia, ir sobre seguro, no agrandar digamos, lo que vas a exponer, ni agrandar, engrosar tu currículum. Y bueno, pues tener un poquito de suerte, que también hace falta, ¿no? Es muy ¿no? importante, es sí. Es muy importante. No sé si quieres añadir algo más en 10 segundos, ¿no? Nos queda más tiempo. Nada, en general, destacar que el currículum tiene que destacar sobre los otros currículums. Tenemos que dedicarle tiempo para su preparación. Y en la entrevista, ir con el pensamiento de que tenemos que ir a vendernos y de que vendemos algo que ya tenemos y ya somos. Entonces, el paso es que la otra persona nos reciba bien y seamos candidatos para ese puesto. Si no, no es nuestro lugar de trabajo. Pues con ese pensamiento nos quedamos. Cerramos aquí esta sección hasta el próximo lunes y te damos las gracias una semana más. A vosotros. Andrela.